sí, hay un retroceso, hay una vulneración de derechos, desde lo simbólico, si se quiere, porque están comerciando con cuestiones muy pasionales de todos los argentinos, y también porque están yendo contra la ley, están haciendo una ilegalidad. Una cosa es rescindir el contrato de fútbol para todos que firmó el anterior gobierno. Otra cosa es no convocar a una audiencia pública y no definir cuáles son eventos de interés relevante, cosa que tendrían que haber hecho hace 2 años, y en vez de eso disolvieron un Consejo Federal que servía, entre otras cosas, para eso. Y de esa manera, poquito a poquito, primero con una medida y después con la otra, el presidente Macri se desdijo de algo que en campaña había dicho que iba a mantener, que era la gratuidad de la recepción del fútbol para todos.